entramos en las microfichas, estamos con Fernando Rueda y estamos viendo los mejores momentos del espionaje mundial a lo largo de su historia. En el tramo de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron cosas muy, muy enigmáticas, muy interesantes, y en este caso, en el caso que proponemos esta noche, pues no sé si es saludable, señor Fernando Rueda. Bueno, es que de lo que vamos a hablar esta noche es de uno de los sistemas de espionaje más antiguos, pero perfectamente aplicado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que fue el Salón Kitty, el prostíbulo del espionaje. El prostíbulo del Reich. Efectivamente. Aquí aparece nuevamente, y llevamos un par de microfichas hablando sobre ellos, nuestro amigo Heydrich, que sabes que era el responsable máximo de la Gestapo, y que era uno de los espías más crueles y tenebrosos de la Segunda Guerra Mundial. A él se debe la creación de los ficheros de información altamente secretos. Esos ficheros eran algo así como lo de las dobles vidas, ¿no? Es decir, recopilar información de la vida privada de los altos cargos del sistema y de los extranjeros para poderlos someter a chantaje y poderlos manejar, ¿no? En estos ficheros, uno de los casos más importantes era el sexual. Pero a Helis y a su colaborador Schellenberg, ¿te acuerdas? Al que hablamos la semana pasada, que casi le cuesta la vida llevarse a pasear en barca a la mujer de su jefe. Le da mucha importancia al sexo, ¿eh? A las relaciones. Sí. Bueno, pues se les ocurrió una genial idea, aunque en la historia era una idea muy vieja. ¿Por qué no montaban una casa de citas para obtener información super secreta de diplomáticos extranjeros, de altos mandos nazis y de destacados miembros civiles del espionaje? Sí. Y esto lo montaron a finales de 1939. Había comenzado ya la Segunda Guerra Mundial, Alemania se las prometía muy felices, y aquí tenemos a Heydrich montando el Putty Club Kitna. Tenemos a los altos mandos de la Gestapo, las SS. Pues sí, parece muy duro, pero ante una botella de champán y una chica, es que le daba por largar. Pues fíjate, Juan Antonio, que escogieron un edificio barroco y muy lujoso. Claro. Se construyeron dobles tabiques para ocultar los 120 micrófonos distribuidos por todas las habitaciones. Unos sonidos. Fíjate. Se habilitaron habitaciones secretas donde los funcionarios del Reich grababan todas las conversaciones. Las conversaciones grababan íntegramente, Y luego ya había otros que seleccionaban lo que era útil y lo que no. Bueno, también se seleccionaron a las mujeres espías, que debían tener algunas características especiales, Juan Antonio. Sí. Por ejemplo, debían ser excepcionalmente guapas, radicalmente fieles al Führer, y además tenían que hablar idiomas, varias lenguas. Francés, búlgaro, tailandés. Eso es, todo eso. Pero hay un dato curioso, muchas de ellas estaban casadas y nunca habían ejercido el negocio de la prostitución, pero su lealtad a Hitler las tenía absolutamente enganchadas. Finalmente solamente faltaba la malán. Fue elegida Kitty Schmidt, que era una antigua malán que presentaba a otro prostíbulo, la pasaron a este, que fue la que dio nombre al local. Y se le llamaba de dos formas, Salón Kitty o Pensión Schmidt. Durante 4 años sus puertas ya estuvieron abiertas. Claro. Y fíjate que solamente en 1940, pasaron por allí, en 1940, más de 10.000 clientes. Como para perdérselo. Imagínate. De las áreas allí puestas, sí. Claro, y el proceso que seguía era siempre el mismo. El diplomático o el alto cargo llegaba, elegía la chica que quería y subía a la habitación, donde antes y después de los besitos se hablaban tranquilamente tomando una copa. Como iba la guerra, qué piensa del Führer. Efectivamente, ellas estaban adiestradas para preguntarles por su trabajo, para preguntarles por el Führer, para preguntarles por sus amistades. ¿Qué feo el Führer, verdad? Y además, fíjate, claro, si no se cortaban un pelo, porque claro, ninguno sospechaba ante esa chica tan joven y tan guapa, ella que iba a saber. Ella que iba a saber, ellos podían decir pues cualquier cosa, ¿no? Fíjate que se grabaron 25.000 discos con Antonio, con información que posteriormente hundió a muchos generales que hicieron comentarios poco apropiados de Hitler y de sus oraciones. Ese bigotito nunca me gustó, pues eso ya está. Pero también cayeron en desgracia algunos diplomáticos. Ese es el caso del conde Ciano. El conde Ciano era el ministro italiano de Asuntos Exteriores y yerno del propio Benito Mussolini. Ciano, como todos los demás, llegó un día al burdel, escogió a una chica, se subió a la habitación y, entre visita y visita, empezó a largar. Y el ministro, que debía cuidar las perfectas relaciones entre las dos dictaduras fascistas, se despachó a gusto contra la chica. El conde Ciano nunca se explicó el porqué, pero cayó en desgracia por la calle. Los servicios secretos Juan Antonio habían creado nuevamente una fábrica de información secreta. En este caso, una de las más sucias y traicioneras de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue de Kitty, amigo Fernando? Pues Kitty estuvo hasta el año 1943. Y perdida la guerra, se perdió. Los discos fueron... Trabajó en compañía de cuatro soldados soviéticos. Sí, pero el problema no fue solamente Kitty, sino las grabaciones. A causa de los bombardeos, muchas de esas grabaciones fueron destruidas. Pero otras, todavía hoy, siguen buscando un lugar para acabar con el prestigio de otro general. Impagable.